Cuando recuerdo la luz en la ventana, cuando recuerdo el perfume del cedrón, cuando recuerdo la brisa en la mañana, solo recuerdo la vida y estás vos. Cuando recuerdo la brisa en la mañana, solo recuerdo la vida y estás vos. Cuando recuerdo las largas trasnochadas, cuando recuerdo los libros y el tazón, cuando recuerdo la radio en la cocina, solo recuerdo la vida y estás vos. Cuando recuerdo la radio en la cocina. 9 de la mañana, 38 minutos. Rápidamente, para no quedar para atrás postergado, seguimos saludando a Ángeles, gente que nos escribe sí. en el chat del Facebook, donde estamos transmitiendo en directo, con imagen, desde el estudio José Germán Araújo. La radio en la cocina es lo que estábamos escuchando, porque vamos a hablar de radio ahora con el invitado que tenemos en el estudio. Pero un saludo a Héctor Rodríguez, que dice: muy bueno el programa, los felicito, salud. Luis Martínez dice: buen día, gente, un gustazo conocerlos. Adelante con el programa. Gabriel Gómez, nuestro columnista, que dice: buen día, los escucho y los veo. Nelson Cabrera dice: buen día, compañeros, un gran saludo en general para todo el equipo de la 36. Vamos arriba, dice Nelson. Son todos los que están escribiendo en el chat en vivo, ¿no? Claro. Y recibiendo ahora, no es habitual que los sábados tengamos invitados en directo en el estudio, pero surgió la posibilidad de recibir, por eso lo de la canción de la radio, a Andrés Estrades, que es de Radio Parque FM, una radio comunitaria de La Paloma, del departamento de Rocha, que ayer vino por la radio a comprar discos, que la radio vende discos de vinilo, de pasta, ¿no? Y ayer de tarde vino Andrés por acá, conversó con Sandra, nuestra directora, y surgió la posibilidad de que por lo menos hoy se diera una vuelta para contarnos la experiencia de la radio. Además, nos estaba contando a qué se dedica, que ya de por sí es interesante para conversar con más tiempo. Andrés, buen día, bienvenido a Radio Centenario, a los estudios. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todas y todos los oyentes que están del otro lado escuchándonos. Bueno, sí, y un gusto para nosotros conocer además esta experiencia de contanos de Radio Parque 92.1 FM. ¿De qué se trata? ¿Cuánto hace que existe esa radio allá? Bueno, Radio Parque es un colectivo de La Paloma, surgido, como dice el nombre, en Barrio Parque, ¿no? Es uno de los barrios, uno de los propiamente dicho, un barrio dentro de La Paloma, emblemático balneario de Rocha, queridísimo por muchos visitantes estivales, pero también por todos los pobladores locales, ¿no? Claro. Y surge hace más o menos unos 13 años. 13, 14 años, ahí hay diferencias, porque viste que empiezan ahí las discusiones históricas. Que empezó como una radio pirata, vamos a decirlo así, en esa época ni siquiera había, no estaba establecido el tema de las radios comunitarias como tal, y después a partir ya del año 2007 con la regularización de la ley de radios comunitarias, formalmente empieza a ser reconocida como una radio de las que integramos el colectivo de radios comunitarias de todo el país. Ajá. ¿Y cuánto transmite actualmente a la semana, por ejemplo? Todos los días. Todos los días. No, estamos con, por suerte, nosotros somos un colectivo muy fuerte, con muchos vecinos y vecinas. Ajá, que permite tener contenido. Entonces diario. Estamos con música y después con varios programas. Ajá. Con muchos programas. ¿Y en tu caso, en qué estás en la radio? En mi caso, aparte de participar del colectivo, ¿no? Apoyando en la organización, tengo un programa junto con dos compañeros que se llama Vinilífico, donde nos enfocamos en... Vinilífico, de vinilo. Claro. Entonces claro. Nos enfocamos en el compartir y explorar el formato vinilo, ¿no? Con su música o grabaciones. Puede ser música, puede ser... Audios, voces, cosas que quedaron en el pasado... Que de repente fueron grabadas y formalizadas en el formato y después se perdieron. Y muchas de esas ni siquiera están digitalizadas. Entonces están perdidas en el tiempo. Y una de nuestras pasiones es explorar ese pasado buscando esas cosas. Claro. Yo qué sé. ¿Qué cosas, por ejemplo? Y de repente hemos encontrado desde propaganda política de elecciones de hace 60, 70 años, ¿no? Que salió en disco, que se editó en disco. Que se grababan en los discos para después pasarlo en las radios. Claro, claro. ¿No? Porque era el formato, porque ni siquiera capaz que había cinta en las radios. Claro. Entonces se prensaba así, algunas copias limitadas, y después, o por ejemplo, yo que sé, propaganda de refresco. También, no voy a decir los nombres. Porque no me gusta hacer propaganda. Pero ese tipo de cosas, yo que sé, de repente discursos políticos, también tenemos el otro día fue el natalicio de Che Guevara, y entonces siempre todos los mayos pasamos algún segmento de los discursos, ¿no? Que quedaron grabados del ¿Cómo Che? Los y es emocionante, ¿no? Sí, también encontrar esas voces que están en el pasado así, volverlas a revivir. Claro. ¿Cómo los consiguen los discos, Andrés? Y revolvemos, tenemos pequeñas colecciones nuestras, estamos formando una colección en la radio, tampoco tenemos mucho espacio, ¿no? Hay que agradecer el apoyo del municipio de La Paloma, donde en La Paloma tenemos Casa Bahía. Casa Bahía es el antiguo restaurante Caravana. Seguro. Ahí en la entrada. Y ahora Casa Bahía de Homero Rodríguez Tabeira. De Tabeira, exactamente. Y ¿qué es ahora ahí? Casa Bahía ahora es un centro comunal. Es un espacio abierto para charlas, cursos, talleres. Ahí, la cocina del restaurante fue transformada en una cocina comunitaria para que emprendedoras puedan realizar sus cocciones, su procesamiento de alimentos para después venta, ¿no? Para microempresa. Todo eso está bajo gestión del municipio. Bajo gestión del municipio de La Paloma. Y ahí está la radio también. Y entonces en una pequeña salita tenemos la radio, que es, yo creo que la radio, este estudio es más grande que toda nuestra radio. Humildemente estamos con mucha fuerza. Y se escucha en esa zona en torno a La Paloma. Y se escucha, Por internet también, claro. Por aire tenemos un alcance para lo que es La Paloma. Claro, claro. Ya hasta la pedrera ya casi no se escucha. O sea, pero en realidad el municipio de La Paloma, recordemos que va desde la Laguna de Rocha hasta pasando la pedrera, hasta Oceanía del Polonio casi. Eso es todo el municipio. Es un municipio bastante grande. Claro. Es un municipio que ha crecido mucho. Pero así además están por internet. Y además estamos por internet. Y por internet estamos teniendo una relevancia, porque ya empezamos a ir colectando una cantidad de oyentes que de repente se enganchan en el verano. Y después siguen escuchando y tenemos seguidores en Argentina. Radioparquefm.com.uy. Exactamente. Estoy mirando la página que hoy anuncia que está otra estación. No sé si esto corresponde hasta el fin de semana. Exactamente. Pero es lo que figura ahora. Y ahora empezaba a las 10 de la mañana, la primicia, empezaba un nuevo programa. Ah, mirá. Porque estamos con nuevos programas. Qué bueno. El programa de La Palo Deportes. Con un programa. ¿Cómo se llama? Palo Deportes o algo así. No me acuerdo, me mandaron el. Vamos a actualizarlo, a ver. Y unos compañeros van a van a agarrar con empezar el tema de deportes, pero no solo fútbol, sino también abrir náutica, por ejemplo, otro deporte menor. A ver si podemos escuchar, Vicente, nuestro operador, que está saliendo al aire en este momento. Algo estábamos escuchando recién. Me gusta que música. Mientras digo que Cecilia está saludando, felicitaciones. Alegra saber de toda la movida cultural y social en La Paloma. dice. Están con música, sí, Radio Parque. Y aprovechamos para preguntarte, Andrés, ¿cómo está La Paloma? Porque, bueno, como vos decías, ese balneario tan importante que nos imaginamos, se ha visto golpeado estos últimos años, particularmente en lo turístico, por la pandemia, por lo que alteró, ¿no? Siempre es un desafío a nivel de fuentes de trabajo. Ha habido varias movidas muchas veces en defensa de su patrimonio de naturaleza, digamos, el puerto, ¿no? ¿Cómo está el balneario en esos temas? Y está, yo lo veo estable. Es como, está ahí. Salir de la pandemia no fue fácil para La Paloma, pero para todo el país. Sí, ¿no? claro. Y obviamente con todas las restricciones económicas que hay hoy en día, ¿no? El apriete que estamos sufriendo por todos lados, hace que mucha gente no sea fácil, ¿no? Claro. El día a día. Claro. Acá lo está saludando Juan de Sauce. Hola, buenos días. Un saludo para el colega desde la radio comunitaria de Sauce, 88.7 FM Sueños. Somos un colectivo por acá también, dice Juan. Y vos estuviste en el Museo de Historia Natural el jueves. Sí. Bueno, Cecilia dice, saludo a Andrés Estradés, si es el mismo científico cuya excelente exposición tuve el gusto de escuchar el jueves en el Museo de Historia Natural sobre expedición con National Geographic. Exactamente. Mirá, bueno, impresionante. Creo que Cecilia nos había avisado de esa actividad. Sí. Qué bárbaro. Ese es mi trabajo, ¿no? El trabajar en pos de la conservación del medio ambiente. Claro, claro. Bueno, vamos a tener que conversar en algún momento de eso, desarrollarlo con más tiempo. Las muchas facetas que tiene. ¿Y de eso hablás en la radio también, no? Sí, claro, obviamente. Lo que estamos es por hacer la pendiente es hacer un programa de difusión científica. Estamos hablando ahí con algunos compañeros y compañeras. Estaría lindo. Ay, claro. Ya tenemos, tenemos La Campana Verde, que es que es un programa ya histórico, de los más históricos dentro de Radio Parque. Ajá. Que está constantemente trabajando por la difusión de la problemática ambiental, ¿no? La denuncia. Acá encuentro algunos datos más de Andrés Ángeles. A ver. Lo rastreamos porque no nos dio el tiempo, no nos llegó a contar que, bueno, que ha hecho estudios universitarios en ciencias biológicas, ciencias antropológicas, en Tecnicatura de Museología. Museología, sí. Fundador del proyecto Carumbé, Tortugas Marinas del Uruguay. También ha estado con trabajos de la Red Nacional de Varamientos, Plan Nacional de Marcaje, con bases de muestreos en las localidades de Cerro Verde, La Coronilla, Rocha y San Luis Canelón. Es responsable del Banco de Datos Nacional de Tortugas Marinas y Centro de Documentación Científica que dirige Carumbé. Bueno, por resumir, digamos, en los temas en los que ha estado, ha trabajado intensamente por la creación de áreas marinas protegidas. Así que quedamos con todo ese paquete, sí, para conversar, Andrés, en algún momento. Porque, bueno, un poco el pretexto hoy era conocer la experiencia de... Claro, de era enfocarnos en la radio, ¿no? Claro. No, pero mirá que la radio tratamos de empezar a profundizar en todos esos temas que por suerte cada vez concitan un poco más de atención como lo requieren, ¿no? Y conocíamos, por supuesto, la actividad de Carumbé. Bueno, y viniste porque vas a bichar ya llegaste a bichar algo ayer de la ayer biché de los discos algo, sí, tenemos. Muy interesante, está muy desordenada, pero sí, claro. No nos dan la fuerza para el trabajo de clasificación que tendría que tener todo eso. Y ha habido como un rebrote del tema discos, ¿no? De vinilo. Sí, totalmente. Se están editando mucho música nueva, tal vez de bandas viejas o de intérpretes viejos, de intérpretes con trayectoria. Se está editando mucha cosa nueva. También se está reeditando joyas que habían quedado perdidas. Sí, ¿no? Como reviva. Está como las dos puntas, como... Que no salen casi tanto discos compactos que ya que apuestan a las plataformas, ¿viste? Lo que pasa es que el vinilo, después vino el cassette, como una forma portable, ¿no? Porque claro, cargar de un vinilo y después vino el walkman. Andar con vos andabas con los cassettes y podías escuchar música en la calle. Después vino el CD, revolucionó, y el CD mató al vinilo, que sí. Lo creían muerto, pero no. Y después del CD empezó con el formato ya digital, sí, ¿no? Sí. Y el streaming, ¿no? Sí, y la internet, claro. se popularizó y se abarató, entonces es mucho más fácil eso. Y sí. Entonces ya el streaming mató al CD, pero el formato vinilo siempre estuvo ahí. Sí, sí. Y como ahí objeto entra, lindo, además, como ¿no? objeto, como... El tomarse una pausa, y también va muy enrabado con este mundo, ¿no? Este mundo vorágine y rápido, y uno tiene que estar yendo y viniendo, sí. y hacer 10 cosas al mismo claro. tiempo. Y entonces esto es volver a sentarte, sí, ¿no? Sí. A observar, a olerlo, a mirarlo, a leerlo. El aparato, el tocadisco. A apreciar, ¿no? la tapa del disco, el arte, ¿no? El arte claro. de tapa. El arte de tapa te lleva también a... Es un arte en sí. Sí, o sea, claro, es un objeto artístico. Claro, entonces, claro. Y muchas veces las tapas de los discos reflejan un contenido asociado, porque el disco como concepto, ¿no? Exacto. Entonces, exacto. Ya no es un conjunto de canciones o es un salpicón. Un el audio así y el arte gráfico. Claro, entonces, hay discos que fueron creados, por ejemplo, obviamente con la revolución de los años 60 y 70, ¿no? Una revolución cultural impresionante, donde hay discos que están organizados, armados y te llevan a un contenido, te llevan a un viaje. Claro. Entonces, está bueno revalorizar totalmente eso de vuelta. Y no sé cómo está la cosa de conseguir tocadiscos, de conseguir el aparato para... Hay de todo. Hay cosas muy, como todo, ¿no? Sí. Hay discos... Pero se venden como nuevos, claro, digamos, algunos, se ¿no? venden nuevos, hay precios baratos, en los comercios del ramo se consiguen. También se pueden reciclar viejos aparatos, claro, ¿no? En las ferias hay muchas veces. Claro, de repente ahí lo más complicado capaz que es la correa que hace que gire el disco. Eso tiene que estar bien. Y después la púa, ¿no? Claro. Lo que se llama la pastilla. Que engancha el surco ahí. Que engancha el surco y transmite. Esa pastilla tiene que estar en buena calidad, porque si no el sonido te va a salir mal. ¿Y ustedes digitalizan o algo, alguna cosa? O para no conservar? Tenemos tiempo, pero sí están los planes. Es la idea. De digitalizar. Claro. Estamos tratando como de catalogar, empezar a hacer como especies de catálogos, ¿no? De recuperar eso, de repente, aparte sellos nacionales como, no sé, les digo, Mayarini, Eco, que tenían, ahí se me fue De varios años atrás que quedaron. Sí, bueno, está el histórico Sondor, que todavía sigue, pero Sondor, que tuvo claro. toda una, claro. Sondor, Clave, Orfeo. Que era de Josia, del Palacio de la Música. Palacio, seguro, seguro. Bueno, están llegando. Macondo, ahí está. Macondo era un sello de acá. Sí, Macondo. Claro, Macondo. Macondo fue un sello emblemático. En los 70, en los yo 70, me acuerdo. Claro. Que al principio tenía mucho folclore, mucha, por ejemplo, canción de protesta. Mirá. Y cuando llega la dictadura, ¿no? Y se imponen todas las restricciones y toda la persecución, ¿qué hace? Cambia y empieza a difundir más la música tropical. Ajá. Entonces se transforma en un sello de emblemático para toda la cultura de la música tropical. Música tropical que no arranca en los 70 ni ahí, arranca en los años 50 con bandas emblemáticas, ¿no? Como, no sé, Ernesto Negrino. Y su conjunto Casino. Con Casino. Mira, acá me está escribiendo Jorge, compañero de la audición de la coordinadora de sindicatos, ¿sí? Que viene ahora después, a las 11, y dice, conseguís bandejas de vinilo tranquilamente en el mercado, dice, hoy voy por una de ellas, te digo más, mira, porque Jorge además tiene... en la música una pasión que se refleja en la audición, sí, también. Sí, claro. Mirá vos, sí, se consigue, sí, hemos visto acá en el Palacio de la Música que tenemos acá, he visto ahí que está bueno. Bueno, vamos a dejarlo a Andrés que se ponga igual, a revisar los discos. Sí, igual también quería unos minutitos para hablar un poco de la situación ajá. de las radios comunitarias. Porque es cierto, eso también bien, nos importa y mucho. Debido a los cambios que ha habido, con el tema de la ley de rendición de cuentas, ajá. que entró en vigor ahora en enero del 2022, fue aprobada el año pasado y entró. Y hay tres artículos donde se limita el espectro de la radio comunitaria, se cortan libertades. Ajá. ¿No? Vemos que la radio comunitaria es un espacio donde las personas pueden expresarse, ¿no? Claro. Entonces, en la ley 18.232 del año 2007, se organiza, ¿no?, a nivel estatal, la posibilidad de tener radios comunitarias. Claro. Y se abren dos opciones: o asociaciones civiles, ¿no?, o grupos de personas. Y muchas veces en localidades pequeñas, no tanto como en La Paloma, pero uh-huh, ya estamos hablando, por ejemplo, de otras localidades, de a veces de 1.000, 2.000, 3.000 personas, uh-huh, ¿no? El grupo de personas es fundamental, porque de repente ustedes saben, ¿no?, para hacer una asociación civil, uno tiene que contar con una comisión directiva, un grupo de personas, sí, que a veces llega, el número más o menos son de 25 personas mínimo, uh-huh, ¿no? Independientemente de todos los todo el papeleo burocrático, que eso está bien. Pero en determinadas localidades no se puede llegar a tener una asociación civil para tener una radio comunitaria. Claro. Entonces el grupo de personas es fundamental en eso. Que no quiere decir que no haya que no haya control. Uh-huh. El Estado puede tener un control. Uh-huh. Puede tener un acercamiento hacia ese grupo de personas y un seguimiento. Para eso hay una oficina, claro, dentro del Estado. Pero esta ley de rendición de cuentas, de los tres artículos, 177 al 180, corta esa posibilidad y solo deja para asociaciones civiles. Ajá. Entonces ahí estamos viendo que hay una limitante importante. Una limitante en contra la libertad de expresión, uh-huh, de determinadas personas que en pequeñas localidades no están pudiendo hacerlo. Entonces se va a perder el aire es fundamental, uh-huh, ¿no? O sea, mucha gente hoy en día está escuchando por radio. La radio por internet, claro, que está bien, y sí, sobre sí, todo la juventud también, ¿no? O sea, uh-huh, más conectado. Pero hay personas que no están, no tienen esa posibilidad, sí, o no, claro, tienen conexión a internet, ¿no? O la conexión a internet es limitada, o es cara, ¿no? Sí, para esas personas. Entonces la radio es universal, la radio, claro, es pareja, ¿no? Sí, sí. Y no está bueno perder eso. ¿Y ustedes están vinculados, digamos, a espacios de coordinación, así nosotros con otras radios? Nosotros estamos vinculados a nivel del colectivo de radios comunitarias de todo el país. Ajá. ¿Y están al tanto de algunas situaciones que se hayan visto ya, sí, estamos, amenazadas o que estén, que haya habido problemas ya con radios? Sí, hay radios que hoy en día están cerrando y hay radios que hoy en día no saben qué hacer. Nosotros somos un grupo de personas, claro, nosotros no somos una asociación civil. Claro. Entonces estamos viendo, pero capaz, claro, que no sería el problema, uh-huh, porque el papeleo se puede hacer. Claro, claro. Lo que pasa es que los colectivos fluctúan, entonces de repente mañana tenés 15 personas y pasado mañana por X o por Y reduce a 5, ¿y cómo haces para continuar con todo eso? Claro. Ese es el principal riesgo que, claro, está hoy por hoy planteado, no, ese tema legal. Y el tema legal es que hoy en día el gobierno nos está dando un plazo de 2 años y el cierre de todas las radios. Uh-huh. Estamos hablando... ¿2 años? ¿A contar de ahora? A contar del 1 de enero del 2022. Ah, uh-huh, bueno, ya corrió. Un año y medio. Claro, Y en ese año y medio, si no se regularizan todos los colectivos, se pierden la frecuencia de aire. Claro, ¿no? claro. Desastre. Bueno, sí. Vamos a mantener el contacto, si te parece. Totalmente. Por toda diversidad de temas que han estado allí. Por supuesto, este es un tema súper importante. Pero por todo lo demás, está bueno mantener ese contacto, sí, ¿no? Ahora te dejamos, sí, ya estamos lo en la dejamos. 10 y un lo minuto. Están saludando, lo están, sí, saludando de paso Carrasco, Ángel, que está muy contento, dice, de saber. Gran alegría de escuchar al compañero de La Paloma contando de la ubicación de su radio, donde funcionó Caravana de Rodríguez Taveira. Alegría de saber que sigue una actividad muy interesante. Abrazos desde Paso Carrasco. Bueno, está bueno esto, de mover un poco, ¿no? Sacudir un poco. Muchas gracias. Están saludando desde Paso de los Toros también. Saludos cordiales, dice Eduardo Washington. Dice saludos de la República Separatista de Brazo Oriental, Edgardo de Brazo Oriental. Muy bien. Pues se llama Washington Edgardo, Ángel, lo descubrimos ahora. Ah, mira, porque Juan era. Manuel de Paso Molino dice, buenos días, compañeros, como siempre, al firme con ustedes, gracias a todos los que están escribiendo. Bueno, y te dejamos ingresar ahí a la oficina de los discos y que encuentres buen material para que suene allá en Radio Parque FM, como decía Ángeles, quedar vinculados para los temas de la radio y de la actividad principal que desarrollás, Andrés. Totalmente. Muchas gracias. Gracias a vos. Saludos gracias, a todo el equipo allá.